cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo estos minutos de radio. Pues bien, a través de radioesperantia.com, los reproductores que tenemos ahí, Twitter, Facebook, Google Plus. Todos los amigos que nos sintonizan a través de las emisoras amigas que hasta ahora pues se conectan con nosotros y emiten los programas a través de TuneIn, etcétera, etcétera. Estamos en Canarias, hoy es martes 10 de diciembre. Hay anunciado un temporal de aquí te espero, pero aquí todavía no ha llegado. Yo estoy en Gran Canaria, la amiga Elena está en Tenerife y dice que bueno, que ahí se empieza a notar. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, pero bueno, ya hay alertas y tal, y no creo que ocurra nada. Esto es Confusión, ya sabes, música diferente, música distinta, para compartir juntitos tú y yo, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con un pedazo de álbum, un álbum de un magnífico pianista, nacido en Montreux, donde se celebra ese pedazo de festival de jazz anualmente. Alex Buñón, aunque lleva mucho tiempo ya afincado en Nueva York y precisamente dedicado a uno de los barrios, a Harlem, pues dedica este disco. Nos hemos quedado con este tema, Bridging the Gap, que es precisamente el que abre el disco. Y dirás, me suena que hay muchos temas que se llaman así, es como superando los obstáculos, superando el obstáculo, sería un poco una frase hecha. Y por eso pues te lo encontrarás. No es que sea una canción y sean versiones, sino son temas nuevos, pero con ese título. Pues Alex Buñón, un pedazo de álbum, se llama Harlem. Suena genial. Y nada, esperamos y deseamos que todo lo que hemos preparado para ti sea de tu agrado. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Thank you. Un álbum que contiene mucho jazz, mucho blues, con el toquecito magistral de este teclista que nos encanta, Alex Buñón. Su álbum Harlem, que presenta estos días y que nosotros pues también te presentamos en Confusión. Ya habrás notado que nosotros pues no estamos aquí a ver lo que sale y presentarlo primero. O sea, si en carta, pues muy bien, pero pues abrimos con un tema de año 70 y no pasa nada, 75, 2010, que no hay ningún problema. Incluso pues este disco lo teníamos ya la semana pasada y bueno, pues por gajes del oficio no ha ocurrido. También presenta disco este pedazo de saxofonista, es siciliano de Catania. Encantador el sonido que nos trae Antonio Alma. Personal Encounter. Y esta maravilla de tema que se llama Have a Good Trip. Que tengas un buen viaje. Ya verás qué delicia. He dicho en multitud de ocasiones, a mí los saxofonistas me gustan, pero claro, los que se repiten demasiado, pues quizá empalagan un poco, y por eso pues intento buscar sonidos diferentes. Y me ha sorprendido gratamente Antonio Alma y este pedazo de álbum, Personal Encounter. Le dedicaremos una portada esta semana. Y he cogido el tema que abre el disco, Have a Good Trip, pero el resto es magnífico. Una verdadera delicia. Antonio Alma de Catania, que es una localidad que está en Sicilia, allá en Italia. Seguimos, ya sabes que esto es Confusión, nos escuchas a través de radioesperantia.com, todas las emisoras amigas que sintonizan nuestro programa, los reproductores de Facebook, Google Plus y Twitter, y a través de TuneIn para los dispositivos móviles. Es la banda de Miles Davis, un año antes de morir, el año 90. estuvo en el North Sea Festival ahí en Holanda. Y como ya sabéis que ha fallecido Nelson Mandela, pues le queríamos hacer una pequeña mención, un pequeño homenaje. Y en el año 88 le dedicó el álbum Tutu, uno de los temas Full Nelson. Esta es la versión en directo del año 90, en vivo, de Splash. Una delicia, la banda de Miles Davis, en directo, Confusión. We'll be right back. una delicia este temazo de Miles Davis, su álbum Tutu era el que lo incluía en el año 88 y esta es la versión en directo del año 90. Miles Davis en el North Sea Festival, fallecería un año después. Y bueno, ya andaría un poco delicadillo porque si acudes al vídeo en YouTube, que está por ahí esta actuación, pues ya la voz no le funcionaba mucho y tenía que sacar carteles con los músicos para decir, pues fulano de tal, pues tal, ¿no? Yo lo vi en el 85, en Las Palmas, y bueno, tenía una voz bastante cascada. Pero bueno, así es la vida, se nos marchó en el año 91... Nos queda toda su música. Miles Davis, el álbum Tutu, Full Nelson, la dedicatoria que le hace a Nelson Mandela y nuestra también pequeña dedicatoria que le queremos hacer al ex presidente sudafricano que falleció pues hace unos días. Seguimos aquí en Confusión, ya sabes que nos puedes escuchar bien en directo, bien en formato podcast. En directo pues en radioesperantia.com tienes los reproductores, en Google Plus, Facebook, Twitter. También a través de TuneIn, que es una aplicación muy sencilla, gratuita. Te la descargas, busca Radio Esperantia, ataca y ya nos tienes ahí. Incluso los dos canales, no solamente el canal 1, como el 2, que están pues programas de deportes, programas divulgativos, informativos, etcétera, etcétera. Y en cuestión de podcast, pues vas a la página radioesperantia.com, te vas a programas, buscas música, ahí están todos los programas de música, Confusión. Y ahí en Confusión, pues te vas a buscar el apartado podcast y ahí tienes todos. Este creo que es el 247, más los 10 más, pues fíjate, 257 programas, que ya se me va la perola. Bueno, seguimos disfrutando contigo y queremos darte pues el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos o si nos estás escuchando a través del podcast. Seguimos, Miles Davis, Full Nelson, ahora toca Jinglito y continuamos con mucha más música. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. This time till the end. I'm so glad we tried it again. It's a new beginning. All our problems behind. Now we see how to make this thing right. It's a new beginning. A new beginning. A new beginning for me. I say to you, do and me, we can make it this time. There ain't a trace of doubt in my mind. We've both learned to be patient and kind. It's a new beginning. Uno de los exponentes del sonido de Filadelfia, Dexter Wansel, que continúa haciendo un montón de cosas por libre. Lo último que hizo creo que fue con una banda que se montó ad hoc, que es Universe, con temas también fantásticos, un pedazo de música o arreglista prácticamente. Pues coautor y coarreglista de muchos de los temas del sonido de Filadelfia, esa década magnífica, o esa factoría musical. El tiempo se está escapando, es el álbum que incluye este tema New Beginning del año 79. Además, la portada llama la atención, da la impresión de que le dijo: mira, tenemos que hacer una sesión de fotos para el disco. Y les dijo: mira, yo paso de sesiones y tal, venir a mi casa y ahí me hacéis la foto. Porque aparece el tío con bata en el sofá de su casa, pero en primer plano aparece un perro, ¿sabes? Que debe ser su perro. Y el tío pues está ahí, tranquilo, o sea, como si hubiera, si hubiera ocurrido exactamente así. O sea, no da la impresión de que sea hecha en estudio, ¿sabes? Dexter Wansel, New Beginning, de su álbum Time Slipping Away. El tiempo se está escapando. Espectacular la música de este magnífico músico, completísimo, de Filadelfia. Blend Jazz Evolution, una banda genial también. una banda de Alabama, un cuarteto, y su álbum del 2012, Evolution, se llama Blend Jazz. Tiene un sonido muy peculiar. Esto se llama She Don't Play. Ella no juega. O ella no toca. Supongo que se refirará a la vocalista, que también podría ser la traducción. Sonido muy muy bien hecho. Y aquí seguimos, ya sabes que esto es Confusión, estás escuchando RadioEsperantia.com y estamos como siempre encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí, pues a través de cualquier opción que hayas elegido, bien en directo, bien en formato podcast, bien a través de móviles, bien con un pedazo de ordenador en tu casa, tranquilito. O con el podcast con un MP3 chiquitito o con un pedazo de MP3 de 4 kilos. Que también los hay, de estos que tienen los altavoces incorporados y que dan a veces miedo. Pues seguimos. Ya sabes que somos muy fáciles de encontrar. Bien en Facebook, bien en Twitter, bien en Google Plus, en RadioEsperantia.com tienes todos los enlaces y para contactar con nosotros, para lo que desees, que contestamos a todos. Es un pianista cubano de Santa Clara, un virtuoso de los teclados. Este es su álbum Between Two Walls, él se llama Roberto Vázquez. Y en este tema comparte con Marion Midus una melodía espectacular, Never Far Away, Roberto Vázquez. Thank you. la música de el pianista cubano Roberto. A ver, Roberto. Sí, Roberto. Roberto Vázquez. Never Far Away, de su álbum Between Two Walls, un álbum que pues se presenta también estos días. Tiene temas realmente geniales y un día de estos también le dedicaremos una portada. Tenemos tantas que muchas veces decimos, pues vamos a aparcarla aquí porque como tenemos tantas, pues la dejamos y tal. Y a veces pues se nos pasa, pero que no hay ningún problema. Roberto Vázquez, Between Two Walls, su álbum del 2013 y esta maravilla Never Far Away. Seguimos, ya sabes, radioesperantia.com, Confusión. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. un magnífico bajista que se llama Duke Jones. Es difícil elegir entre su música. Si por ejemplo eliges un disco y dices, bueno, a ver, ¿qué les pongo de este disco? Es que todos son, los temas son buenos. Su álbum del 2006, Duke Jones. Y bueno, nos hemos quedado con este Verano Indio, Indian Summer, que suena de maravilla, es un virtuoso del bajo y bueno, está muy muy bien considerado pues entre los bajistas y lugares muy concretos dedicados específicamente a este instrumento, pues dedican portadas y reportaje, o sea, un bajista muy muy operativo. Duke Jones, su álbum del año 2006 homónimo y esta maravilla Indian Summer aquí en Confusión. Y seguimos con otro teclista que además comparte nacionalidad con Alex Buñón, porque también es suizo. Este es un EP llamado Neso Mayaka y él se llama Andreas Svark. Y esta preciosidad que escuchas se llama Running. Thank you. tiene registros muy variados el pianista suizo Andreas Schwarz. Esto es un EP, Nesomayaka. Y aquí encontramos música pues del estilo smooth jazz, pero también muy cercana al New Age. Bastante diferente a lo que hace Alex Buñón. Comparten nacionalidad, pero estilo, pues son bastante diferentes dentro de una línea más o menos determinada. Pues seguimos, ya sabes que esto es Confusión y estás escuchando RadioEsperantia.com. Un pedazo de guitarrista, Gary Fuston. Octave Motives. Un álbum que ya tiene sus añitos, creo recordar, porque a veces meto la gamba, tiene sus años y tal, y resulta que la acabo de estrenar, a ver. Pues sí, tiene añitos, dos, concretamente desde el 2011. En Gary, no sé si es Fuston, me parece que será Fuston, Gary Fuston. Para mi gusto este pedazo de tema, Octave Motives, del guitarrista de Oklahoma, Gary Fuston. Casi nada, maravilla escucharlo. Siempre que te digo este tema es una maravilla, esta es una pasada, tal y cual, una joya. Me acuerdo del amigo Juan Ramón, ese pedazo de humorista gráfico, que además es buen amigo, que me dice que tendrán que juzgar los oyentes, ¿no? No tú. Y tiene toda la razón. Porque te estoy predisponiendo. Si no te gusta, pues no te gusta. Hay música que le gusta a una persona y a otra no le gusta. Y es la misma música. Como suele decir, que sobre gustos no hay nada escrito. Gary Fuston, Octave Motives. Su álbum del 2011. Él es de Oklahoma y suena de miedo, es guitarrista. Y esto es Confusión y, como siempre, estamos contigo en RadioEsperantia.com. Jingle y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Británico, se llama Harry Awardwee y toca tanto el bajo como la guitarra. Mighty to Save, un pedazo de álbum que incluye este Front Line, un álbum que está estrenando estos días y que también pues le dedicaremos porque tiene muchos temas interesantes. Harry Awardwee. Hay que ver los nombres tan complicados que se buscan algunos. Frontline. Seguimos, que nos queda el tema que llega ahora, que ya nos ayudará a despedirnos, y el tema del final. Esto ya sabes, como siempre, a esta hora, Confusión, vocalista de Georgia, Tamika Dunin, I Found You. So you'll always know just how I feel about you. Seem to never be able just to know that you mean the world, and I'm so thankful for you making me better. Never knew love before. Love lost and love again. Tamika Dunin, que es de Georgia, de Atlanta, también está presentando este disco. I Found You es el tema que hemos escogido de un álbum que se llama I'm of You. I Found You, tema con un título muy parecido al título del álbum. Bueno, que me lío y nos quedamos sin tiempo. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Y nos ha gustado tanto que volveremos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. ¿Qué se dice ahora? Que la vida es maravillosa, que merece la pena vivirla con toda intensidad y que te esperamos mañana desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nada, agradecerte el hecho de que hayas decidido pues pasar este ratito con nosotros y te emplazamos pues al programa de mañana. Bye bye. Pero antes nos despedimos con Mavis Staples, que es de Chicago, aunque con este álbum estaba muy relacionada con la onda de la gente de Minneapolis. De hecho, todo este disco, todos los instrumentos los toca Prince, ella solamente es la vocalista, Mavis Staples. El álbum, que tiene un título muy sugerente, Time Waits for No One, el tiempo no espera por nadie, y ese tema Come Home, que quizás es de lo que más me gusta de este disco. Mavis Staples, que tiene ya 73 tacos, casi nada, pero ahí sigue funcionando. Bye bye, a ser felices hasta mañana. Espero que te guste este tema de cierre, es una delicia, aunque Juan Ramón luego me diga no tienes que decirlo, nada, es muy muy bueno. Come to this, you living in your world and me dying in mine. Lord knows I don't deserve this. I never gave you any reason to treat me unkind. Each day that goes by, I grow lonelier, sadder than the day before. I'd give anything just to hold you in my arms, or see you standing at my door. 'Cause darling, you mean more than words could explain. Ooh, darling, the pain, it cuts so deep, and it's only a matter of time before I go. Every day, why'd you have to go?